Los mexicanos que estaban anunciados para la mañana estarían en la tarde con problemas de infraestructura, la máquina se fue. Y ahora en la mañana, como última sesión, presentaríamos las tres experiencias ecuatorianas y la chilena, que todas tienen la característica de ser experiencias que recién están comenzando y que, por lo tanto, nos pueden señalar ya puntos de partida en esta especie de mapa que estamos tratando de construir de diferentes modos de operar y de vivir la relación entre medios y ciudadanía. Entonces, vamos a empezar primero con el proyecto Observatorio de Medios y Participación Ciudadana de César Montúfar. Entonces empezamos con él, que es el director ejecutivo, que solamente es el ejecutivo. Bueno. Bueno, muchas gracias. Yo quiero en primer lugar agradecer a la FES por haber invitado y por permitir a mi organización poder conocer experiencias tan importantes. Como bien dijo Rosa María hace un momento, lo nuestro es algo muy inicial. Participación Ciudadana es una organización cívica que se creó apenas hace un año y tuvimos una participación muy fuerte en el proceso electoral anterior, en el proceso electoral de todas las elecciones presidenciales del Ecuador en el 2002, y actuamos como un observatorio político. No es un observatorio de medios o de productos de los medios, sino más un observatorio político tipo Transparencia Perú o tipo Poder Ciudadano aquí en Argentina. Es una organización de voluntarios a nivel nacional, tenemos presencia en todo el país, aproximadamente organizamos unas 4.500 personas voluntarias durante el proceso electoral, y su trabajo principal durante el proceso de elecciones fue más bien la observación de los sufragios, el conteo rápido, la observación cualitativa. Intentamos incidir sobre la campaña electoral buscando que mejorara la calidad de la campaña. Igual a lo que dijo Rosa María ayer, somos una organización que, de la sociedad civil, que no intenta ni puede representar a nadie más que quienes la conformamos. Pero dentro de nuestras actividades trabajamos sobre uno de los temas críticos o los temas cruciales en la vida política ecuatoriana, que es el tema del gasto electoral. Y alrededor de nuestro seguimiento al gasto electoral nos involucramos en esto que voy a comentar aquí. Fue quizá una inicial, muy inicial experiencia de observación a los medios de comunicación. Ya entrando a este tema, quisiera yo destacar algo que se ha mencionado ya en repetidas experiencias que han sido relatadas acá y que tiene que ver con la oportunidad histórica y la oportunidad política de poder llevar una actividad como esta. El tema del gasto electoral, la relación entre financiamiento de la política y su relación con la democracia, es quizá uno de los temas más candentes, más debatidos, más discutidos en la historia democrática del Ecuador en los últimos años. Está vinculada a toda este ciclo de inestabilidad política que ha vivido nuestro país en la última década, y obviamente ha generado y ha despertado un enorme repudio ciudadano en el país. Como contexto, en el Ecuador se aprobó una ley de control del gasto electoral apenas en el año 2000, que es una ley un tanto sui generis, en el sentido de que, por un lado, tiene muchas contradicciones, muchos vacíos, pero que impone muy fuertes sanciones tanto a los medios como a los candidatos. Es una ley, me faltó decir el nombre completo, de control del gasto y la propaganda electoral. Decía que impone muy fuertes sanciones no solamente a los partidos, sino también a los medios. Lo cual, como vamos a quizá a destacar a lo largo de este relato, de nuestra experiencia, es bastante problemático porque genera enfrentamientos y genera ambigüedades muy complejas. Dentro de este proceso, nosotros lo que buscamos fundamentalmente era de proporcionar a la ciudadanía información relevante para su voto, para su decisión de voto, alrededor del tema de financiamiento de las campañas electorales. Obviamente, buscando hacer también un seguimiento a que la ley se cumpla y a que los actores den en el proceso electoral, y consideramos también que los medios de comunicación eran actores del proceso electoral, estuvieran o enmarcaran sus actividades dentro de lo que dice la ley. Para eso, Participación Ciudadana contrató a una empresa de monitoreo de publicidad. Para ello tuvimos que escoger una empresa que en primer lugar no trabajara con el Tribunal Supremo Electoral, que es la entidad que organiza y administra las elecciones en el Ecuador, ni tampoco una empresa que tuviera relación con ninguna de las candidaturas, asunto que es bastante difícil y complejo. Y además una empresa que tuviera la capacidad de producir información semanal durante la primera vuelta y diaria en la segunda vuelta, no solamente sobre la evolución del gasto, cómo iba el gasto en publicidad. Nuestra muestra fue 8 canales nacionales y 12 periódicos, apenas fue toda nuestra muestra, no únicamente que produjera información sobre el gasto, decía, sino también, y eso fue interesante, sobre la cobertura de los medios a los candidatos presidenciales en sus espacios noticiosos. Esa fue la segunda información que intentamos que esta empresa nos proporcionara, y que en realidad nos proporcionó. Como digo, lo que buscábamos es que esta información fuera proporcionada a la ciudadanía semanalmente, primero y después diariamente, y que eso incidiera no únicamente en que la ley se cumpla, sino también en que los ciudadanos pudieran tener información relevante. Buscamos complementar esta información haciendo solicitudes públicas a los candidatos para que proporcionaran a Participación Ciudadana el listado de sus principales contribuyentes durante la campaña electoral. Este asunto nos parecía crucial, que era complementaria la información sobre la propaganda y la publicidad. Lamentablemente, de los 11 candidatos presidenciales, tan solo 5 presentaron antes del día de las elecciones a Participación Ciudadana esta información que era obviamente y que es obviamente crítica, una información importante. Diría que el resultado de este monitoreo contratado que hicimos tuvo algunos efectos, diría, a lo largo de la campaña. Por un lado, obligó a la autoridad electoral, al Tribunal Supremo Electoral, a cumplir con la ley e igualmente proporcionar a la ciudadanía la misma información. Paradójicamente extrañamente, la información que el tribunal comenzó a emitir era una información atrasada y que en muchas ocasiones coincidía con la de Participación Ciudadana, no obstante, la muestra del tribunal era muchísimo mayor, lo cual advirtió muy notables deficiencias en el sistema que ellos estaban utilizando. Fue importante también al poner en el tapete de la discusión de la campaña electoral el tema del financiamiento de la política y del gasto. Importante en el sentido de que de una u otra manera se generó en el país, tal vez yo viéndolo desde adentro puedo exagerar el impacto, la influencia, pero de poner en el país, en el tapete de discusión pública, el que el origen del financiamiento electoral es un asunto importante para la democracia y que esta es una información que los ciudadanos deben tener antes de acudir a votar. Y es quizá en este momento más importante, puesto que en este instante la autoridad electoral y el Tribunal Supremo se encuentra realizando un examen y juzgamiento de las cuentas electorales. Y existe toda una movida de los partidos políticos y también de los medios, lamentablemente, por evadir las sanciones y buscar los resquicios de las ambigüedades que tiene la ley y no cumplir con las multas que se establecen. Por lo tanto, en este momento Participación Ciudadana tiene esa información y esa información va a seguir siendo pública, haciéndose pública en la medida en que sea del caso, lo cual nos coloca, sin haberlo querido, porque nosotros no somos un movimiento que tiene ninguna intención radical, nos coloca, sin haberlo querido, en una posición de enfrentamiento con algunos medios de comunicación. puesto que por haber violado la ley del gasto electoral tienen o tendrían en este momento que pagar multas muy altas. Curiosamente, ocurre que los medios que son solo medios, digamos, a pesar de ser grandes y ser medios nacionales, lo que tienen únicamente vinculaciones económicos, económicas solo con la industria de la comunicación, que son quizá los que más cumplieron la ley, con la ley, quienes en este momento más bien está en la perspectiva y han adoptado la posición de que la ley se cumpla, mientras que, curiosamente, los medios que tienen ramificaciones en otras industrias son en este momento quienes más están haciendo porque la ley no se cumple y que en este momento han presentado una posición incluso hostil, digamos, con el que se aplique el proceso de examen y juzgamiento de cuentas por parte de la autoridad electoral. Con relación a la observación que también realizamos y que tiene que ver con la cobertura de los candidatos por parte de los medios de comunicación y los espacios noticiosos, fue importante destacar que no encontramos el que hubiera una asociación entre los medios, o digamos, entre el espacio que los medios dan a los candidatos que más anunciaron en ellos, no encontramos una asociación entre el espacio otorgado a los candidatos y los contratos de publicidad en esos mismos medios. De una u otra manera, fue evidente que los medios brindaron, no totalmente, pero en términos relativos, un tratamiento más o menos equilibrado a todos los candidatos. Fue curioso, sin embargo, de que a pesar de que hicimos pública esta información semanal y diariamente después, durante la segunda vuelta, ninguno de los medios relevó esta información. No lo consideraron sencillamente importante. Sí consideraron el tema del gasto y sobre todo cuando ya los topes comenzaron a rebasarse, el tema de que había ahí una violación flagrante a la ley. Vamos y esperamos en el próximo, para el próximo proceso electoral, tener reuniones con los medios de comunicación para un poco nuevamente poner sobre el tapete esta información, entregarles esta información individualmente y conversar con ellos sobre la importancia de que se mantenga esta línea de tratamiento equilibrado y sobre todo lo que nos parecía crucial quizá, que no hubiera una relación entre los medios que más con los candidatos que más contratan y la cantidad de espacio que reciben. Sin embargo, como les decía, esto no fue relevado por los medios que estuvieron, que podían salir bien y podían sacar esta información como algo que les puede interesar. Esto a nivel de las candidaturas presidenciales. Tengo un punto que tiene que ver con esta distinción que se ha hecho acá sobre veeduría y observatorio. La forma como nuestra organización se plantea este trabajo. Creo que también un poco contradice esta separación entre veeduría y que conversábamos con Sara en una conversación inicial. Nosotros no nos vemos tanto como una organización de voluntarios que solamente demanda información, sino también que produce información relevante. Creemos que los ciudadanos estamos en capacidad de demandar, sí, mejor información, sino pero también de producir información. Información que pueda ser puesta a disposición de los medios, como el origen del financiamiento o como el gasto electoral. Y en ese sentido, no vemos tan claro esta distinción entre veeduría y observatorio. Y creo que sería interesante posiblemente discutir un poco más. Pensamos que los ciudadanos sí tenemos la capacidad de organizarnos para producir información relevante para el ejercicio de la democracia. Y ese es un poco el esquema en que Participación Ciudadana se ha movido. Entre las debilidades de nuestro ejercicio, yo anotaría como primero el haber tenido que contratar externamente este monitoreo de los medios a una agencia especializada en esa actividad. Primero porque fue difícil encontrar una que no vaya a trabajar con la autoridad electoral y nosotros buscábamos tener una fuente de información absolutamente independiente. Y en segundo lugar, porque obviamente contradice esta idea de que sean los ciudadanos propiamente dicho, en su ejercicio de la democracia, los que produzcan esta información. Y creemos que sí, esa es una debilidad y una contradicción con nuestro propio modelo. Y segundo, el financiamiento. Otra debilidad grande que tiene nuestro proyecto es que es financiado con fondos externos, para ser más precisos, fondos de la AIB, de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos. Y esto obviamente, a pesar de que en ningún momento hubo ninguna limitación a lo que estábamos haciendo, constituye una debilidad y una autocrítica que también que quisiera relevar. Okay. Muchas gracias. Pasamos ahora a José Lazo, director del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchas gracias. En lenguaje radiofónico. Perfecto. Y nosotros de la Universidad Andina estamos en un proceso de querer hacer un observatorio, una debería de medios. Y para eso hemos entrado en un proceso de acumular una serie de experiencias, recolectar información, y el participar en el seminario para nosotros es enormemente importante. Tenemos algunas cosas que hemos hecho en este sentido, y nos parece importante ciertos criterios con los que iniciamos nuestro trabajo. En primer lugar, nos parece que hay que partir de un análisis de la especificidad del funcionamiento de los medios en un país determinado y en unas circunstancias sociales y políticas determinadas. Por ejemplo, en nuestro país tenemos un fenómeno que no sé si que me parece muy, muy singular. Tenemos alrededor de 450 emisoras no concentradas. Entonces hay una enorme pluralidad de voces y hay medios, una enorme cantidad de medios locales. Entonces no podemos centrar nuestro trabajo únicamente en los medios concentrados. Por otro lado, hay en el Ecuador una falta de una tradición ciudadana de crítica respecto de los medios de comunicación. Yo lo pude comprobar porque fui, como Germán, defensor del lector del diario Hoy durante 2 años, y realmente pude observar que había que despertar una participación ciudadana crítica respecto del quehacer del mismo diario, del diario Hoy. Dentro de ese proceso de acumulación de experiencias, nosotros hemos venido realizando ciertos trabajos académicos como tesis de maestría que son, nos parecen importantes. Por ejemplo, el papel que jugaron los medios de comunicación en el derrocamiento de Bucarán y de Maguad, un estudio comparativo de las dos caídas y el papel que jugaron los medios, un caso de corrupción dentro del Congreso Nacional, y algo que nos parece muy importante, un análisis basado en la metodología de Zunkel sobre un diario sensacionalista que tiene una enorme importancia en el país, es el diario más grande del Ecuador, y eso nos parece muy, muy importante. Una segunda experiencia extremadamente interesante para nosotros fue un seminario que realizamos con la FES, con los periodistas de frontera, los periodistas que trabajan en los pequeños medios de comunicación en la frontera con Colombia. Los realizamos en conjunto con compañeros colombianos. Y curiosamente encontramos nosotros algo que les decía anteriormente, hay 104 medios de comunicación en la línea fronteriza con Colombia, que son los que viven el conflicto colombiano casi que con la misma intensidad que los colombianos mismos, en un país tan cercano y con interrelaciones tan profundas. Y eso derivó en una red de seguridad que parece que está funcionando entre los periodistas de frontera, con una relación muy interesante con los periodistas también que están del otro lado, los periodistas colombianos. Y luego este año tenemos planeado un trabajo también académico con los corresponsales de las provincias, y uno de los diarios del país, pero va a ser abierto a diferentes diarios del país, para un trabajo de formación de sus corresponsales provinciales. Porque en el Ecuador hay un debate muy importante sobre descentralización y desconcentración. Entonces es muy importante mirar también el problema de los medios desde esa perspectiva. Entonces, como ven ustedes, ahí tenemos de este primer análisis pueden salir tres líneas de trabajo que pensamos importantes para nuestro observatorio, ¿no es cierto? El problema político, ¿no es cierto? El problema fronterizo, el Plan Colombia, el seguimiento mediático del Plan Colombia, porque eso tiene una influencia muy grande en el país. Nosotros tenemos una base militar norteamericana en el puerto de Manta, ¿no es cierto? Y nos interesa mucho también como otro tema de seguimiento el problema de la descentralización y de la desconcentración administrativa, porque eso va a tener una importancia fundamental en la reforma política y organizativa del país. Entonces, estamos visualizando que un observatorio de medios sobre estos tres, concretamente sobre estos temas, sería de enorme importancia y nos permitiría trabajar. Tenemos mucha relación nosotros con la Universidad Javeriana, tenemos algunos profesor invitado nuestro y nos parece que eso puede ser también una línea metodológica de trabajo de enorme utilidad para nosotros. Hemos tenido con nosotros a Martín Cohen y a Jorge también, y entonces estamos tratando de constituir una perspectiva muy seria, muy específica y sobre problemas muy concretos. Muchísimas gracias. Nos dejó tiempo todavía. Claro. Bueno, ahora escuchamos a Marco Villarruel, decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central de Ecuador, también sobre el Observatorio de Medios. Muchas gracias. El proyecto de Observatorio de Medios en la Universidad Central data, en términos concretos, desde el año pasado. Nos habíamos acercado a varias instituciones, inclusive a FES, para coordinar con ellos la implementación de nuestro proyecto. Eso no fue posible el año pasado y posiblemente se materializa a partir de las experiencias que estamos aprendiendo ahora acá. Pero nosotros tenemos como insumos no solo lo que el país vive y, digamos, sufre en relación a los medios de comunicación, sino también una serie de experiencias académicas, sociales y de investigación y hasta políticas sobre la relación entre los periodistas, los medios y la vida social, política y cultural de nuestro país. A nuestra manera de ver, y ahora se reafirma con lo que aquí se ha dicho, es necesario actualizar el diagnóstico sobre influencia, sobre medios de comunicación, sobre formación profesional, sobre el papel de las cámaras de producción, sobre las cámaras de propietarios de los medios, para poder establecer desde ahí una estrategia que pueda dar como éxito el funcionamiento del Observatorio de Medios. Actualizar el diagnóstico, pero también ha servido como antecedente las conversaciones tenidas en Sao Paulo con el Foro Social Mundial. Si bien no estuvimos ahí directamente, pero la información indirecta, lo que ocurrió en Venezuela, lo que ha ocurrido en Perú, nos han servido como antecedentes para conformar una actitud desde la universidad pública. E insisto en esto porque, tal como parece estar ocurriendo acá en Argentina, o sea, en Uruguay, la universidad pública está en mejores condiciones de poder hacer trabajos como estos. Y en el caso de nuestra universidad, la Universidad Central de Ecuador, se apresta a desarrollar este proyecto en mejores condiciones que ONGs, instituciones privadas, las propias instituciones relacionadas a los gremios de los propietarios y quizás hasta los mismos sindicatos. Sirven como antecedentes también las experiencias que hemos tenido en relación a la comunicación y a la educación, a la elaboración de medios alternativos y a lo que se llama la educomunicación, vista desde la perspectiva de la educación para los medios. Tenemos alguna experiencia en eso, que significa acercarnos a los grupos, especialmente a los más sensibles, en el sentido de proporcionarles herramientas para leer, entender a los medios. Parece que no estamos en condiciones de ser una potencia que contrarresta la influencia de los medios. Es decir, no nos proponemos crear grandes canales de televisión ni emisoras de radio, aunque tenemos proyectos en ese sentido, pero no para cumplir los objetivos del Observatorio de Medios. Pero sí hemos tenido experiencias importantes a nivel profesional al poder trabajar con grupos en lo que es la lectura crítica de los propios medios. Desde esas perspectivas, nosotros estamos planificando la creación del Observatorio de Medios desde la óptica académica, pero también desde la óptica profesional. Desde la óptica académica, con un conjunto de expertos que hasta nos podrían ayudar en el diseño del software respectivo, y desde el punto de vista profesional, porque los que participan en nuestro observatorio serían periodistas que están en el ejercicio de la profesión, lo cual, como aquí se ha dicho, también es de gran importancia. Quería indicar que hemos estado observando el trabajo de algunos observatorios, así vale la pena redundar, en otras partes. Aquí ha sido señalada la Universidad de Columbia, pero a nosotros nos llega información en español de otras organizaciones norteamericanas que se preocupan también del funcionamiento racional de los medios de comunicación en los Estados Unidos. Y digo esto porque todas las experiencias tenidas, como por ejemplo lo de Watergate y lo demás, hace ver que desde el propio sistema hegemónico ellos buscan darle alguna racionalidad al funcionamiento de los medios. Nosotros creemos que esos datos que ellos nos entregan, el International Journal está enviando por internet cantidad de información sobre el comportamiento díscolo de los medios, tanto en los Estados Unidos como en los demás países de América y del mundo. ¿Y por qué eso? ¿Por cómo se entiende eso? Se entiende desde la perspectiva de darle la mayor limpieza o transparencia al trabajo de los medios de un sistema complicado como es el sistema capitalista. Pues nosotros desde esa misma óptica quisiéramos que los medios cumplan su propia racionalidad capitalista que tanto pregonan. Por ejemplo, el de la transparencia, el de la objetividad, el de la democracia, que ellos pregonan todos los días, pero que no lo cumplen. ¿Cómo lo vamos a demostrar? A través del ejercicio académico, es decir, midiendo, comparando, capacitando, difundiendo, haciéndoles ver que esas cosas que ellos reclaman no se cumplen. O sea, no queremos otra cosa, en lo fundamental, que cumplan lo que ofrecen. Partimos de otras cosas para que ojalá el Observatorio de Medios pueda tener éxito. Partimos de un sistema de alianzas. Quisiera nosotros trabajar con otras instituciones educativas, con el sindicato, quisiéramos trabajar también con organizaciones educativas, partiendo del hecho de que otras experiencias, como por ejemplo la de los derechos de los consumidores, tampoco ha tenido éxito. Alguna vez hizo el ejercicio en nuestro país, especialmente en la ciudad de Quito, para que los consumidores, los que están siendo agredidos por la publicidad o por la información distorsionada, ahora existe una página web en Quito que se llama presacorrupta.com, en la cual se está difundiendo algunos de los desafueros de la prensa. Uno de ellos, solo voy a decir uno de ellos, el tío de un joven cuyo nombre apareció involucrado en la muerte, el chico este, el sobrino, murió en manos de un delincuente colombiano, un homosexual que había matado a varias personas, y este joven muerto fue acusado de homosexual. Pues la familia, que conocía que eso no era así, comenzó a difundir esta información y obligó al diario Últimas Noticias, un vespertino de la ciudad de Quito, a rectificar la información, porque el joven nunca fue un homosexual, sino que fue sencillamente asesinado por este homosexual colombiano que él sí era. Entonces, a partir de eso se creó la página y están insertándose en ella algunos de los problemas de las grandes revistas y de los demás medios de comunicación. Esto se puede, como ustedes saben, acceder de cualquier manera. Este es otro antecedente que nosotros tenemos para crear un laboratorio en el cual nosotros pongamos a los medios bajo la lupa. Queremos crear una lupa, ¿no? Esa es un poco la idea que tenemos, para observarles a los medios desde su práctica, desde el manejo de los capitales, desde varias cosas. Es decir, ¿qué es lo que quisiéramos nosotros? Quisiéramos, por ejemplo, investigar el papel de los medios de comunicación en la crisis económica que tuvimos hace unos 2 o 3 años, por ejemplo. la vinculación de los grandes medios con los grupos financieros fue de tal manera, no de todos los medios obviamente, pero que motivó que la línea editorial de esos medios de comunicación, en los cuales inclusive está vinculada la iglesia. Quisiéramos nosotros estudiar el fenómeno de la publicidad y regresar a ellos, regresar a, digamos, a los sectores populares a través de diferentes maneras. Las campañas de propaganda política, quisiéramos nosotros el impacto. Acá he traído un material que se los voy a entregar inmediatamente, de programas como los talk shows, los reality shows, todo eso que como los demás países de América Latina, están causando un impacto tan grande, especialmente en la juventud. Quisiéramos medir la cantidad de veces que los dirigentes políticos aparecen cada semana, cada día, sobre determinados temas que podrían ser de importancia nacional. ¿Por qué los dirigentes de las cámaras y no los dirigentes populares? ¿Por qué diputados y los ministros, y por qué no los representantes de los grupos involucrados? Es decir, decirlo con números, decirlo con porcentajes, y de esta manera ir a determinadas acciones que tengan que ver con educación, que tengan que ver con los grupos organizados, y llegar a los grandes acuerdos legales y reglamentarios. La perspectiva a mediano plazo es sensibilizar a la población y al gobierno en la conformación de una gran conferencia nacional sobre comunicación, que pueda ir a una serie de consensos sobre medios de comunicación y sobre el trabajo de comunicación en general. Esto ha ocurrido en otras partes, aquí mismo se ha dicho, Chile tiene ya su reglamentación, España tiene la suya, y acabo de oír acá con mucha curiosidad esto de las industrias culturales. No tiene directamente que ver, pero hay que obligar a la gente a que se siente a discutir sobre lo que está haciendo. ¿A qué gente? A los propietarios, a los accionistas, a los editores, ¿no?, a los periodistas y a los grupos consumidores, es decir, a los jóvenes, a los padres de familia, a los maestros, para que puedan hacer grandes consensos para poder vivir en lo que ellos mismos pregonan, es decir, esta democracia. A eso vamos en primera instancia. Luego pues habrá que ver otras estrategias, y nosotros para eso, pues repito, estamos tratando de crear una serie de acuerdos para trabajar multidisciplinariamente en este proyecto. Muchas gracias. Se ha invitado a la mesa también a compartir la experiencia que se inicia en Chile, de Observatorio de Medios. Hernán Uribe nos va a hablar sobre lo que están trabajando en este momento. Él es presidente del Departamento de Relaciones Internacionales, del Colegio Periodista. Gracias. Unas palabras previas. Es posible que por fuerza mayor me retire hoy día, así que me anticipo a agradecer a la Fundación Ever la invitación formulada al Colegio de Periodistas y también la hospitalidad de la tribu aquí en Buenos Aires. Yo había anticipado que sería quizás la única persona que no hablaría de observatorio creado, sino de la idea de crear un observatorio de medios. Esta sugerencia nació precisamente en un seminario organizado, auspiciado por la Fundación Ever y el Colegio de Periodistas, realizado en Santiago de Chile. Tenía un título muy singular, el título genérico: ¿por qué se teme la libertad de expresión en Chile? Los expositores pues dijeron algunas de las cosas que les voy a decir yo muy brevemente. No hay ahora en mi país propiamente carencia de libertad de expresión, de prensa, en el sentido de la posibilidad de formar medios. Sin embargo, La carencia de expresión de la población es notoria por la concentración de la propiedad de los medios escritos. Se habla con razón de duopolio porque son dos entidades las que acaparan el 90% de la lectura de los periódicos, trátese de revistas o diarios. Y en cuanto a la televisión, existe la estatal y la privada. Ambas coinciden en su temática de una manera extraordinaria, singular. Da la impresión de que hay una suerte de acuerdo previo. Hoy día vamos a emitir tales noticias. Hasta el lenguaje es parecido. ¿Y quiénes se expresan en esos medios, en este semi-monopolio? Pues los sectores más adinerados, económicamente mayoritarios en el país hoy día, y algunos sectores. Voy a poner un ejemplo. Yo estuve en el exilio durante muchos años y regresé a Chile por los años 90, justamente con el término de Pinochet. Yo nunca he visto a un campesino en la televisión chilena. A ninguno. Ese sector no existe. Y el trabajador existe solamente si tiene un conflicto y para plantear que la solución es la patronal y no la del obrero. Bien. El otro elemento que incide en la información periodística, en la comunicación, es el hecho que la desregulación que propicia el sistema ha liquidado a los colegios profesionales en Chile. Todos, no solo el de periodismo. Conservan solamente el nombre, pero no sus facultades. Por ejemplo, se le quitó, se le restó la posibilidad de ejercer la ética, cosa muy grave. En Chile ocurrió, por ejemplo, este hecho. Un conglomerado completo de edificios se derrumbó. Mala construcción, errores de los arquitectos. Sanción ninguna. Ni el colegio de arquitectos tenía el derecho de sancionar a sus afiliados. Lo mismo pasa, por supuesto, en el periodismo. De manera que hay que entender lo siguiente. Esta problemática que expongo desfavorece o presenta, mejor, ante la sociedad, una realidad completamente desfigurada. Un altísimo porcentaje de los chilenos vive en un mundo que desconoce, o conoce ese mundo, pero no se lo plantean en las noticias. Existe otro elemento, que es el siguiente. En un país como el nuestro, con 15 millones de habitantes, hay 40 escuelas de periodismo. Salen de allí como, pues, sardinas, centenares de egresados que no encuentran trabajo o encuentran trabajo con salarios mínimos, aprovechándose de la gran demanda de trabajo y la poca oferta. A estos muchachos les he puesto yo el apodo de las ballenas suicidas, es decir, estas que van a la playa sabiendo que se van a parar, ¿no? Porque siguen estudiando periodismo. Todo esto porque la educación en Chile es un negocio. Voy a tratar de súper sintetizar. Todo comienza con Pinochet. Durante los gobiernos de Eduardo Frei, 1964-70, y los 3 años de Allende, la cantidad de medios de información en Chile era muy grande en relación a la población. Eso significaba, o era el efecto, de un sistema bastante avanzado democráticamente. Pinochet suprimió 5 diarios en Santiago, es decir, de circulación nacional. Suprimió, es decir, clausuró o robó y o robó 40 radioemisoras, un centenar de revistas. Nunca más han aparecido, a pesar de que el año 90 asume una nueva coalición política, democrática, aunque con herencias pinochetistas en cuanto a legislación. Esa legislación es la que se ha suprimido en gran parte, y por eso decía, no es que hay carencia de libertad para el editar, por ejemplo, instalar una televisión, pero ustedes saben cuántos millones de dólares se necesitan, pues, etc. Aquí hay un elemento curioso. Se diría, bueno, si hay democracia, ¿por qué no hay más medios? La coalición esta de la Concertación Democrática es lo más masoquista que se pueda concebir. Ha hecho lo posible por suprimir los medios alternativos a los monopolios. Y así fueron desapareciendo. De manera que la situación hoy día es de una carencia de posibilidad de expresión de mucha gente. La posibilidad, digo, de que se exprese mucha gente, eso queda a voluntad del duopolio. Unas organizaciones periodísticas a las cuales se les restó sus facultades. El Colegio de Periodistas era una entidad de derecho público, como todos los demás colegios profesionales, y fue transformada en una entidad de derecho privado con mucho menos atribución. Derecho público quiere decir que la creó una ley. Luego, nosotros como colegio nos hemos planteado la necesidad de crear un movimiento, una entidad que contrarreste esta situación tan negativa desde el punto de vista de la información y la comunicación. Estamos absolutamente convencidos que estos dos factores no son de carácter corporativo, sino de la sociedad, de quienes reciben el mensaje comunicacional, informativo o de otra naturaleza. Nos orientamos, pues, a crear una suerte de observatorio. Ya este nombre se ha impuesto, lo deben haber inventado los astrónomos, observatorio, ¿no? Que reúna no solo a los profesionales, sino a sectores de la sociedad, como creo que lo dije en una intervención anterior, en que participe activamente una posibilidad de representación social, no política. Quiero poner un ejemplo, me debe quedar un minuto. La experiencia de la televisión nacional del Estado, o sea, la televisión pública, es muy negativa. Su último episodio ha sido exaltar la figura de un asesino de un periodista. El último asesinato, en 1986, de José Carrasco, que está procesado, está en libertad condicional. Fue exaltado, ¿por qué? Porque era el padre de una muchacha que participaba en estas extrañas cosas, que todavía no se le encuentra un nombre en castellano, el reality show. ¿Cómo podría llamarse? Encerrona mugrosa, eso sugiero yo. Entonces he presentado como un buen padre de familia, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede ser tan ignorante como periodista, como investigador? Se ha armado un escándalo en Chile con él. Ese organismo tiene una representación aparentemente democrática, porque tiene representantes políticos, de los partidos políticos, donde la oposición casi hace mayoría. Quiero decirle que no hay un representante, por ejemplo, de los trabajadores en el directorio. Hay un representante de los trabajadores de la propia estación de televisión, pero que no tiene derecho a voto. Bueno, a Chile le ocurre todas estas cosas porque la dictadura de Pinochet fue feroz. Fue el intento de la creación de un Estado fascista que interviene desde la escuela, desde los jardines infantiles hasta la universidad. Y entonces las rémoras quedan, todo es más difícil para regresar a una auténtica democracia. Pedimos la colaboración, aquí yo he tenido una experiencia muy rica, pero pido que para el futuro nos ayuden en todo lo posible desde el punto de vista de lo que estamos tratando. La representación ciudadana en Chile, el sistema clásico de la democracia liberal, está también restringida, para poner otro ejemplo, porque hay unos requisitos especiales para ser regidor, concejal o diputado. Hay que ser poco menos que doctorado para ser diputado. Se exige un alto nivel educacional. Bueno, estoy excediéndome a pesar de mis deseos y se acabó. En las preguntas, a ver si se puede volver a los temas. A ver, ahora entonces, me parece que esta mesa tiene como característica el haber iniciado de manera indirecta observatorios, o el querer estar iniciando observatorios, el demandar y prever un posible observatorio, ¿no? Entonces sería interesante sus comentarios, preguntas,